unido entre tú y yo, que minuto a minuto se hace indispensable. Yo creo que es amor. Si me abrazas me pierdo, si me besas el tiempo se vuela con el amor. Y me quiero entregar a ti, porque así soy feliz, siempre siendo tuya. Tuya, solamente tuya, no me importa nada más. Tuya, solamente tuya, siempre enamorada. Tuya, solamente tuya, sin ninguna duda de que llegues a dejarme de amar. Si correspondes a mi amor por igual, siempre seré tuya. Este tema te lo dedico para vos, José, porque te amo. Algo maravilloso, sencillamente hermoso, ha nacido entre tú y yo, que minuto a minuto se hace indispensable. Yo creo que es amor. Si me abrazas me pierdo, si me besas el tiempo se vuela con el amor. Y me quiero entregar a ti, porque así soy feliz, siempre siendo amar. Si correspondes a mi amor por igual, siempre seré.